Diacronías. Un blog que aterriza en la red con el propósito de saciar todo aquel boquete sediento de furiosos y pantanosos ruidos. Una selecta investigación de resonancias, crujidos y sigilos, cuya puesta en conocimiento público persigue el placer sensorial del mismo. Diacronías, una amalgama de decrepitud ilustrada que abarcará diversas disciplinas del aura polifónica, tanto en vivo como en diferido, mediante reseñas de lo experimentado, sugerencias de venideros sucesos y retrocesos temporales, englobando todo el cosmos musical que nos rodea, internacional, nazarís and Spanish Bones. Punk 77, garage punk, avant-garde, noise, experimental, post-punk, jazz, blues y lo-fi se enredarán de forma sensible y magistral en este blog que tratará de convertirse en una fructífera referencia tanto del pretérito como del incipiente arte musical. Diacronías, un periplo embarrado de las cadencias más agitadas con las que cautivar a nuestros sentidos. www.malditaminucia.wordpress.com